A pesar de todo el daño que nos hemos hecho, aún seguimos teniéndonos ganas. Quisiera besarte y no quedar deshecho, pero te fuiste por la mañana. No sé, bebé, si ya es demasiado tarde. Dime qué tengo que hacer para recuperarte, baby. Es que no sé, bebé, si ya es demasiado tarde. Pero dime qué tengo que hacer. Por besarte, baby. No se ve, todavía creo que lo podemos hacer. Y que no tenemos nada que temer ni perder. Quiero que me digas que todo está bien, porque sabes que me mata. Esa boca delata lo que sientes por dentro. Yo soy quien lo desata. Así que vuelve, mami. Ya yo sé que te perdí, hey, yeah. Pero sigo estando aquí. No quieras verme morir, hey, yeah. Porque necesito luz. Y eso es lo que me da tú. Quise arrancarte de mi alma y no se borró el tatú. Mami, necesito luz, y eso es lo que me das tú. Quise arrancarte de mi alma y no se borró el tatú. Y no sé, bebé, si ya es demasiado tarde. Pero dime qué tengo que hacer para recuperarte, baby. Difícil de olvidar como Selena. Yo believe de que vas a ser mi nena. Maldición, sácame tú de esta condena. Que te apuesto que vale la pena arriesgarnos como cuando te conocí. Todo lo que hemos vivido pa' que muera así. Pa' que voy a negarte que solo respiro deseo de recuperarte. Y estando con cien más voy a olvidarte. Solo contigo es que mi alma se desnuda. Todo lo que vale la pena se suda. Te doy las contraseñas por si las dudas. Piénsalo, conmigo te mudas. A pesar de todo el daño que nos hemos hecho, aún seguimos teniéndonos ganas. Quisiera besarte y no quedaré deshecho, pero te fuiste por la mañana. No sé, bebé, si ya es demasiado tarde. Pero dime qué tengo que hacer para recuperarte, baby. No sé, bebé, si ya es demasiado tarde. Pero dime qué tengo que hacer si muero por besarte, baby. No, no, no, no, no. On the drum, Benito Vares, baby. El blanquito y el negrito de todas las babies. Big leagues, De Cristo, man, ya. Micro TDH.